Sin pedirlo ni esperarlo, tienes un regalo de Ford Ferrimóvil. ¿Cómo se nota que son líderes en atención al cliente, eh? ¡Anda, mira! Es una hora de rock sin publicidad. En Rock FM.